del estreno mundial de Quizás, el remix, Tony Dice, con el señor K-Wall. Esto sí que le meten, papi. Te tire que tú no sabes nadar. ¡Súbelo! Busca donde no hay nada, ya no quiero discutir. ¿Para qué seguir tratando con la ilusión? Un día me quieras como yo quiero, pero soy un huevo. Esto es para ti, bebé. Donde buscas venganza, yo en ti busco un sueño. ¡Tony Dice! Dime entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Quizás amaste a alguien, no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron, eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar, quizás. Él te engañó y no te amó de verdad. Fue una aventura, no llegó nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Desilusión. Sé que tus sonrisas han cambiado, que muchos sueños se marcharon. Cuando él se fue y te dejó. Pero si me dieras a mí una oportunidad, quizás volverías a amar otra vez. Quizás todo no fue nada, ya no quiero discutir. ¿Para qué seguir? Ya me quieras como yo quiero, pero soy un juego. No me gusta venganza, yo te busco un sueño. Entonces, ¿qué hacemos? Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad. Una aventura, no llegó nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Sentí necesidad, casado estaba ya. La pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Busqué la más fatal, hasta pensé en matar. El día que más la quise me dejó. Perdí mi felicidad. Dice que es cosa del gol. Más allá del tiempo, nadie cree en lo eterno. Y amor, pero por eso no tuvimos que ser iguales. Definitivamente un tema de la historia, certificado por los grandes exponentes de este movimiento, los que controlan el área, bro. Con mucha humildad para ustedes, mujeres latinas, en una iniciativa de doble un buen récord, Pina Récord. Solo medio bolsillo, muchachos, con calma. Este es el estreno mundial de Quizás, de Remix. Con el señor K-Y, pasó de mucho rating, mucho talento junto. Tony Dice, con el señor K-Y.